23 horas GMT, la 1 en París, viernes 10 de abril. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero un boletín de actualidad internacional y de noticias de América. Ha entrado ya el 24º día de confinamiento nacional aquí en Francia. Titulares. Y bajo la sombra de la Gran Depresión del 29 avanza la pandemia del COVID-19, que ya suma 90.000 fallecidos en el mundo, 6 millones de desempleados más en tan solo una semana en Estados Unidos. En la zona euro, entre aplausos, ha aprobado un plan de apoyo económico de medio billón a billón de euros mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad, una noticia que desarrollamos a continuación. En Italia, nuevo balance letal al alza en 24 horas. El país rebasa también los 100 médicos muertos y una treintena de auxiliares sanitarios fallecidos. El resto del mundo señalar ese confinamiento total dictado para 700.000 refugiados rohingya de la minoría musulmana apátrida en Bangladesh. Jeremy Bush en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. In fact, we anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. Y ese breve apunte económico para arrancar, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, consideró este jueves que el coronavirus está provocando las peores consecuencias, dijo, desde la Gran Depresión de 1929. Un sombrío pronóstico el que los líderes mundiales seguían buscando y tratando de aportar respuestas, en particular la Reserva Federal en Estados Unidos, en unos segundos más, o bien aquí en Europa, los titulares de finanzas del Eurogrupo reunidos este jueves de nuevo en videoconferencia. Al parecer sí hubo humo blanco acerca del medio billón a un billón de ayudas para la zona euro mediante el Mecanismo de Estabilidad Europeo. Desde Bruselas esta noche informa para RFI Esther Herrera. Tras varias horas de negociaciones, el dinero que pidan los países europeos al fondo de rescate no tendrá duras condiciones como ajustes o recortes. Holanda ha cedido lo que hasta ahora era una línea roja y tras muchas tensiones con Italia. Alemania y Francia, que han intentado mediar para llegar al compromiso, han asegurado que con esta decisión Europa está por fin a la altura de las circunstancias y que no podía permitirse un nuevo fracaso. Los préstamos del fondo de rescate también se añadirán a las ayudas a empresas y trabajadores a través del Banco Europeo de Inversiones y de la Comisión Europea. Eso sí, el debate de emitir deuda pública conjunta se ha aparcado, pero los ministros sí han apoyado la creación de un fondo de recuperación de la economía en el futuro. Ahora los líderes europeos tendrán que decidir cómo se financiará. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Bruno Le Maire, el titular de finanzas francés, señala un gran día, un día importante para la solidaridad europea. Au cours des dernières 24 heures, 369 nouveaux patients ont été admis en réanimation. C'est encore très important. Le solde est pour la première fois. Y aquí en Francia, respecto a esos estragos de la pandemia COVID-19, las autoridades sanitarias subrayaron una primera disminución de pacientes ingresados en servicios de cuidados intensivos, una primera señal de desaceleración, si bien con 424 fallecidos más en el entorno hospitalario. Se registran más de 12.200 decesos en total esta noche, sumados los 4.000 censados en residencias de ancianos. En la península italiana, al igual que el número de casos detectados a diario, el balance de fallecidos diario volvió a elevarse respecto a la víspera, situando el saldo letal más grave del mundo en 18.300. En ese contexto, la Federación Nacional Italiana de Médicos anunció que este jueves se superaba la barrera de los 100 doctores médicos muertos en todo el país. Angélica Pérez. 100 o 101. Indicaba este mediodía en Roma la Federación Nacional Italiana de Médicos, cuya página digital luce un brazalete negro y desgrana los nombres y apellidos de cada doctor fallecido, algunos de ellos jubilados, que fueron llamados de vuelta para respaldar servicios sanitarios desbordados en el norte de Italia. El gremio consideró en un comunicado que no puede dejar que los médicos y operadores sanitarios sean mandados al combate contra el virus con las manos desnudas, describiendo así esa lucha como desigual, que causa mal a los ciudadanos y al país. Según la prensa italiana, una treintena de enfermeras, enfermeros y otros auxiliares sanitarios han fallecido. En Londres, el primer ministro británico Boris Johnson salió de cuidados intensivos. Gran Bretaña registra casi 900 fallecidos más en un día, de lejos por delante el peor balance diario aquí en Europa. En Alemania, en cambio, de los 2.100 decesos, hay que ingresar, integrar los últimos 246 en horas pasadas. En Hungría, previsto hasta el 11 de abril, inicialmente el confinamiento es prolongado hasta nueva orden, tal cual así lo ha explicado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. در غیاب جلسات عمومی ماه رمضان. En Irán el balance de fallecidos superó la barrera de 4.100 fallecidos, 66.000 casos de contagio y de pacientes conocidos en uno de los países más afectados de la región. En ese contexto, el guía supremo Jamenei llamó a rezar en casa durante el mes de ayuno musulmán de Ramadán, por empezar en la última semana de abril, y a evitar las reuniones durante ese periodo. Más al este, en Bangladesh, distrito fronterizo de Cox's Bazar, las autoridades decidieron confinar la totalidad de campos de unos 700.000 refugiados rohingyas que en 2017 huían de Birmania de las persecuciones y exacciones cometidas contra esa minoría apátrida y musulmana por el ejército birmano. Lucía Valentín. Desde anoche la zona ha sido colocada en confinamiento total, sin entradas ni salidas hasta que la situación mejore, según reza la directiva oficial. Solo la distribución de alimentos de urgencia y los servicios médicos pueden seguir funcionando con normalidad, extremando las medidas de prudencia. En estas condiciones, y pese a que centenares de miles de rohingyas se hacinan en una serie de 34 campos de cabañas, plásticos y bambúes, las agencias humanitarias han reducido hasta un 80% la mano de obra que se desempeña en el distrito de Cox's Bazar. Hasta ahora hemos tenido suerte, pero es una carrera contra el tiempo, aseguraba esta semana el responsable de ACNUR, Steven Corliss, al evocar la cifra de cero casos detectados. Frente a la desinformación que impera en los campos de Rohingyas, varias ONGs de derechos humanos y la Comisión para Refugiados de Bangladesh ha pedido que las autoridades levanten las restricciones vigentes para acceder a la red. De África, por primera vez en más de un cuarto de siglo, la región subsahariana del continente debería entrar en recesión en 2020 a causa del nuevo coronavirus. La caída podría ser severa en las tres potencias económicas, Nigeria, Sudáfrica y Angola, advierte el Banco Mundial. Noticias de América en RFI. When the spread of the virus is under control, businesses will reopen and people will come back to work. There is every reason to believe that the economic rebound, when it comes, can be robust. En Estados Unidos, primero 16.000 fallecidos en el territorio federal y la Reserva, el Banco Central, su titular Jerome Powell, consideraba este jueves que pese a esas circunstancias que atraviesa el país, la recuperación una vez controlado el nuevo coronavirus puede ser robusta, dijo. Un cierto optimismo expresado después de que la institución anunciara una inyección de 2.300.000 millones de dólares más, con prioridad para pequeñas y medianas empresas y colectividades locales, tratando de paliar así las repercusiones sobre el desempleo al que se han inscrito más de 6 millones de trabajadores en esta semana, un nivel cercano a los históricamente más altos, elevando a 15 millones el total de inscritos. Comentario ahora de Nisa Rishani, economista de la King University en New Jersey. Esta tasa puede alcanzar hasta el 30% de la clase obrera, ¿no? Es el doble de los 14 o 15% que hoy en día es más o menos la tasa, ¿no? Y no creo que esta plata, estas medidas financieras, va a solucionar el problema. Si los bancos caen, cae toda la economía capitalista, en eso no lo van a permitir. Pero al fin y al cabo, la gente de media clase y la clase obrera van a ser los más golpeados. En términos de salud, porque esas son las clases más golpeadas por la pandemia, uno, y segundo, por la caída de la economía. Vamos a tener una tasa de desempleo gravísima a nivel mundial, no solamente acá en los Estados Unidos. RFI, la radio del mundo. Tras la postergación de pagos de vencimientos de deuda en Argentina y en Ecuador, local o privada, el FMI en Washington recomendó hoy renovar una línea de crédito a Colombia por 11.000 millones de dólares solicitada por el gobierno de Bogotá para enfrentar esta pandemia. El FMI adelantó esta semana al Financial Times que hasta 14 países en el hemisferio han llamado a sus oficinas últimamente. De la solicitud del Ejecutivo de Bogotá, que dirige Iván Duque, en reacción comentario de Consuelo Ahumada de la Academia de Ciencias Ciencias Económicas de Colombia. Colombia y otros países han pedido ya ayuda al Fondo Monetario Internacional, pero Colombia no intenta ni siquiera renegociar las condiciones, como tampoco lo hizo Ecuador a principios de marzo. Un préstamo del Fondo Monetario Internacional es una hipoteca a muy largo plazo para atender este tema de salud y la crisis social que se va a generar en términos de ajuste fiscal, en términos de posibilidades de determinación del país de sus propias decisiones. Ha surgido un movimiento, el de países por el no pago de la deuda, como que ha revivido a raíz de esta crisis, que piden la moratoria de la deuda a las instituciones internacionales y renegociación con la banca privada. Es un poco la decisión de la bolsa o la vida, pagar deudas ya o salvar al mayor número de vidas posibles. Y yo creo que lo más sensato es ir por esta vía. No es una cosa para los gobiernos de izquierda o alternativos, sino una cosa para los gobiernos sensatos, diría yo. Es, hace parte de lo que podríamos llamar la economía de guerra, que privilegia salvar la vida antes que el negocio. Aquí hay una necesidad gravísima, inmediata, de atender la salud y la supervivencia de la gente, porque sin supervivencia tampoco puede mantener la salud. Cuando la OIT calcula ya en 14 millones los empleos perdidos en América Latina, este es un informe sobre pequeñas y medianas empresas, el sector de la distribución en Argentina. Es Lucille Jambert, redacción RFI. María Orsetti tiene una gran empresa de producción de papas, cebollas y ajos en la provincia de Buenos Aires. Las medidas de cuarentena significaron un remesón para su explotación agrícola, pero ha podido solventar la mayoría de los problemas. En el trabajo en campo se ha hecho difícil porque antes de la cuarentena uno, por ejemplo, iba a trabajar con 60 personas, hoy con la cuarentena y por medidas de seguridad, ahora podés ir con 30 personas. Esto aumenta el costo de logística. Antes de que las personas se dirijan al campo, deben pasar por el hospital local. Luego la policía verifica que tengan los permisos correspondientes para poder trasladarse. El transporte de las mercancías también es más complicado ahora. Karina Rogerson es responsable de compras de frutas y verduras para la mayor cadena de supermercados de Argentina. Los transportes, primero, se vuelven más caros y son más difíciles de conseguir, porque no hay un flujo de otras mercaderías. Es decir, que cuando un camión viene con mercadería para aquí, vuelve vacío. Entonces los camiones no están volviendo a Mendoza o a las regiones más alejadas hasta que no encuentran carga. Y lo que hace es que sea más difícil, más caro y demás. Poco a poco el sector agroalimentario y las autoridades se van adaptando para garantizar el abastecimiento a la población. Lucille Jambert, Sudamérica, un primer contagio en las poblaciones Yanomami de Brasil. También 6 primeros fallecidos reportados desde favelas de Río de Janeiro, donde impera en estos tiempos la ley de las pandillas. En Chile las autoridades entregan un certificado a cualquier paciente que se haya recuperado para poder circular durante el confinamiento, en tanto que considerado como inmunizado, anuncian las autoridades en Santiago. Seguimos en Chile.